Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidos al Noticiero Popular del miércoles. Hoy estamos a 2 de agosto y aquí nos acompaña Luis en la cabina. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Aquí estamos también. A mitad de la semana, ¿verdad? Ey, listos. Listos y paciencia porque, bueno, pues es la primera vez que voy a estar aquí en este noticiero del miércoles. Perdón por todas las fallas, pero ahí la vamos llevando. Gracias, Luis, por la asesorada. Pero bueno, pues hay mucho que aprender acá. Claro, vamos a hacer algo un poquito diferente el día de hoy. Nos vamos a relevar aquí en la primera mitad del programa. La segunda mitad me la voy a aventar yo. Bueno, pues gracias. Pues adelante. Pues como acostumbran aquí en el noticiero, vamos a empezar con las noticias internacionales, con esta noticia de la jornada, primera plana, dice: hoy en Panamá hay audiencia de extradición de Borge, Ciudad de Panamá. La justicia panameña anunció que este martes realizará una audiencia para decidir sobre el pedido de extradición del detenido exgobernador mexicano Roberto Borge, reclamado en su país por cargos de corrupción. Ya saben que México solicitó a Panamá la extradición de Borge, detenido en el país centroamericano desde el pasado 4 de junio, bajo la acusación de lavado de dinero y delitos que atentan contra la administración del Estado. El exgobernador fue arrestado cuando trataba de tomar un vuelo hacia París. Todo el mundo se va a París. En el aeropuerto internacional de Tocumen, en la capital panameña. Borge, del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, gobernó entre 2011 y 2016, recuerden, el estado de Quintana Roo. Y el pasado 6 de junio, un tribunal panameño negó una petición de libertad en favor del exfuncionario mexicano y dispuso su detención provisional por un periodo de 60 días con fines de extradición. Bueno, pues se llegó la hora de Borge. Vamos a ver qué es el proceso ya llegando a México. Siempre encuentran algunas formas de zafarse, ¿no? Entonces vamos a estar de cerca viendo qué es lo que acontece en este caso. Tenemos otras noticias acá internacionales. Tenemos una noticia que nos envía nuestra compañera Yuritsi. Gracias, Yuritsi, por todo el trabajo, ¿no? No saben cómo nos ayuda recibir las noticias de los colaboradores de Radio Santana. Y así también los invitamos a todos a participar con el radio. Eso se trata de una radio comunitaria. Y aquí tenemos una noticia de Yuritsi. Generalmente pasamos primero las noticias internacionales. Y al final dejamos las noticias locales. Tenemos ahorita aquí una de la Ciudad de México, pero la guardamos para después. ¿Cómo ves, Luis? De México. Tenemos... ¿México es internacional también? Pues sí, es que lo dividimos, como me explicaron a mí, es que primero todas las internacionales y después nos vamos a... Nos vamos a México, como favorito, ¿verdad? Y después nos vamos a las noticias de los Estados Unidos. A ver, bueno, tenemos aquí uno de la Ciudad de México, de Desinformémonos, y dice, la comunidad indígena, a ver, perdón, nos está dando problemas. Perdón. Bueno, de Desinformémonos, de hablemos de la renegociación del Telecán. Dice, a menos de 3 semanas de que se den inicio las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán, nos quedan más dudas que respuestas. Dice, durante la campaña presidencial, recuerdan, Donald Trump amenazó abiertamente con salirse del Telecán y a principios de este año reiteró que México pagaría por el muro, pero también pagaría por el déficit comercial que Estados Unidos tiene con nuestro país. De lo anterior, derivaron diversas acciones por parte del gobierno estadounidense para que empresas automotrices cancelaran sus proyectos de inversión en México y regresaran a sus países a su país de origen, además de las amenazas en contra de otras compañías extranjeras para que dejaran de armar los automóviles en México y las exportaran al mercado estadounidense. Esto generó una gran inconformidad en la canciller alemana Angela Merkel, ya que las empresas alemanas se verían afectadas. ¿Por qué el sector automotriz? Porque es una gran parte del déficit comercial que dicho país tiene con nosotros y es precisamente por todas las importaciones de vehículos y autopartes provenientes de México. Recuerden, en el año 2016, Estados Unidos importó 294 mil millones de dólares de mercancía mexicana y exportó 231 mil millones de dólares, lo que arrojó un déficit para ellos de 63 mil millones de dólares. ¿Qué rumbo tomarán estas renegociaciones ahora? Desde hace meses, el presidente Trump dijo que iba a imponer aranceles a productos mexicanos, pero no será tan fácil, por lo que desde mi perspectiva, según el autor, los estadounidenses buscarán posiblemente negociar barreras arancelarias. Al no lograrlo, irán por barreras no arancelarias, como cupos, exigencias de mayor documentación a cumplir, entre otras, para disfrazar lo que he denominado como modelo proteccionista anti-mexicano. ¿Qué rumbo tomarán estas renegociaciones? ¿Cuál será la agenda multilateral que nos esperamos? Bueno, pues nos gustaría muchísimo escuchar sus opiniones. Anoche estábamos revisando unas noticias de qué efectos tendrá la industria textil en México, que parece ser, podría ser una de las más afectadas. Hay algunos mecanismos que se están discutiendo de solución de estas controversias. Por ejemplo, Estados Unidos amenazó con negociar la eliminación del capítulo 19 del Telecán, que habla sobre la solución de controversias en materia de cuotas compensatorias y antidumping. Aunque existe el mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, donde se han ventilado y resuelto varias disputas, México y Canadá no aceptarán esta imposición de Estados Unidos, pues sería regresar al imperialismo, pero ahora en términos comerciales. Otro punto que se está discutiendo es el comercio electrónico, que no existía como se da ahora hace 25 años, cuando se negoció el Telecán. Mencionaba el sector textil mexicano, ya se expresó preocupado, como mencionábamos antes, debido a que empresas estadounidenses han solicitado a su gobierno que el monto máximo que hay actualmente en México para entrar a libre de arancel pase de $50 a 800. Como esta situación no está limitada solo a artículos terminados, se puede prestar a que se pase a México hasta $800 en insumos del sector textil, lo que dañaría a este sector nacional. Bueno, vamos a platicar de esto con más calma, punto por punto, en los noticieros en las próximas semanas, porque bueno, pues ya se va a empezar a llevar a cabo en unas semanas todos estos acuerdos, y recuerden que esto es un claro ejemplo de la interdependencia que existe, pues no solamente de las grandes empresas, ¿no?, que cruzan fronteras tan fácilmente, sino de los efectos que nos da a toda la gente en México, acá en Estados Unidos, y que son fuertemente afectados por estos grandes intereses, que lo que realmente menos les interesa es, pues, realmente crear empleos, ¿no? Es una de las razones por las que les gusta irse para allá, por los empleos muy, muy bajos. Es una gran reserva de fuerza de trabajo barata, y bueno, pues eso a cualquier mundo, a cualquier inversionista le parece una gran idea, ¿no? Y luego pues ya hablaremos todos los efectos. Uno de los efectos más apremiantes pues es el que se le da a todo el aspecto negativo al medio ambiente, ¿no? Más adelante hablaremos del, por ejemplo, en Milpa Alta, que es un pulmón importante de la Ciudad de México, cómo ha sido afectado por todos estos acuerdos que pues, no les importa, con tal de sacarle sus beneficios, qué es la basura que nos dejan en nuestro país. Igual esta noticia que daremos más adelante de la denuncia de los permisos a empresas eólicas, ¿verdad?, que no consultan a las comunidades zapotecas en Oaxaca. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a algo de música? Y seguimos con, vamos a escuchar algo que hace mucho tiempo que no ponemos en la radio, que es Mi Unicornio Azul, con Silvio Rodríguez. Your clue is a great way to start the day. For the win, Luton. This is hard. Z. No, we were looking for G. Bastando lo dejé y desapareció.

luego de que se cumplieron 30 días legales para que el Estado chileno formalizara o no un pedido de extradición. Mientras nos estaban actualizando sobre la situación de Facundo, se escucharon gritos, disparos y roturas de vidrios del juzgado federal. La represión duró algunos minutos. Hubo una persecución en contra de varias personas, donde lograron detener a 6, explicó Fernanda, hermano de detenido, en entrevista con Revista Crítica. Se abre una cita, dice: Facundo inició una huelga de hambre por falta de solución a su situación y que no cumple con el debido proceso. Y mientras no estaban explicando, mientras que nos estaban explicando todo esto, se produjo la represión. Desde adentro escuchábamos lo que ocurría afuera y logré ver a 2 mujeres que las ingresaron al juzgado, ambas golpeadas. Dijeron que habían sido golpeadas y reducidas por efectivos masculinos de gendarmería y que después fueron arrastradas y entregadas a la policía femenina de la provincia de Río Negro. Bueno, en campaña se encuentra la presidenta Cristina Fernanda de Kirchner. Continuará encabezando las encuestas en la provincia de Buenos Aires como candidata y senadora por Unidad Ciudadana, y después de reunirse en distintos lugares con trabajadores despedidos, estuvo con científicos, ¿verdad? Y ellas comentan, dice: escuchaba ayer que el presidente decía que queríamos que les fuera mal para volver al poder. Está equivocado. No queremos que le vaya mal al gobierno. Queremos que el gobierno deje de hacer mal las cosas, que es algo muy distinto, dijo. Bueno, regresaremos a estas notas más adelante. Quisiéramos seguir con otras de la jornada. Aquí tenemos algunos expertos resaltan la defensa de Toledo, de los pueblos originarios. Esta noticia también nos viene de la jornada de la Ciudad de México. Dice: el artista plástico, promotor cultural y activista Francisco Toledo ha dedicado toda su vida a defender a los pueblos originarios y en especial al suyo, el zapoteco. En eso coincidieron los participantes esta noche de lunes en el foro Francisco Toledo y su papel en la defensa de los pueblos originarios de Oaxaca y la preservación de sus lenguas, efectuado en el Centro de Cultura Casa LAM. Ángel Guerra fue el coordinador del foro, había advertido que el debate iría más allá del título, y así fue. Inició la sesión la investigadora Carmen Gómez del Campo, quien afirmó que Toledo, ligado y comprometido con la tierra que lo vio crecer, ha conjugado bajo una convicción ética y estética milenaria a su región enraizada. Por los rasgos y la forma de su obra, podemos representarnos como su infancia y adolescencia transcurrió bajo el cobijo de las voces de sus mayores, narrando en lenguas diversas los cuentos y leyendas que hablaban de habitantes de otros mundos, los que poco a poco comenzaron a acompañarlo y a probar su imaginación, señaló Gómez del Campo, autora del libro Miradas a Francisco Toledo. También a Gisela Salinas, profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, coincidió que desde hace muchos, muchos años, el maestro Toledo, sin duda el artista plástico, vivo más importante de México, se ha mantenido permanentemente activo y preocupado por la defensa de los pueblos originarios y la preservación de sus lenguas. A esto nos dice Gisela Salinas: el trabajo de Toledo ha consistido en apoyar la elaboración de materiales educativos y de divulgación, promover la realización de talleres con jóvenes escritores indígenas zapotecos, mijes y mixtecos, entre los que destacan Víctor Cata, Natalia Toledo, Irma Pineda y Elvis Guerra, para fortalecer y enseñar las lenguas indígenas y apuntalar la tarea de los maestros y los futuros docentes de educación indígena, como los becarios de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Ahí presentes también estuvo Eloy López Hernández, que es el nuevo secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Después de hablar sobre el concepto de ser indígena en México y abundar sobre la historia de los esfuerzos educativos en este sentido, dijo: queremos que se forme un frente único en la defensa de las lenguas indígenas. Antonio Valle, estudioso de la obra de Toledo y editor, recordó que el artista ha fundado premios literarios de gran relevancia para las comunidades indígenas. En el Centro de las Artes de San Agustín, en Oaxaca, ha implementado una lotería bilingüe en la que los niños juegan y aprenden. A lo largo de muchos años, ha fomentado diferentes esfuerzos editoriales. Pues, gran homenaje al maestro Toledo en el Centro de Cultura de la Casa LAM. Y bueno, pues aquí en el Centro Cultural de México nos da muchísimo gusto escuchar estas noticias, nos dan un gran ejemplo para continuar en la lucha por la conservación de nuestras lenguas indígenas. Les invito a que escuchen aquí en Radio Santana el programa de Aguanita Zamora, que nos da mucho orgullo porque es en Purépecha, de hecho es los martes de 5 a 7, cada martes. Aguanita es muy puntual, y bueno, el programa se hace mitad en español y mitad en purépecha, y nos da muchísimo gusto porque, no hombre, recibe llamadas de Michoacán, claro, pero de todos los Estados Unidos, pidiendo peticiones de las pirecuas, la música tradicional cantada en purépecha, y tiene un gran éxito. Entonces, ¿cuál que se está muriendo las lenguas indígenas? Al contrario, ¿no? Hay una gran necesidad por su reconocimiento. Recuerden, reconocer una lengua es reconocer una población y sus experiencias y toda la enseñanza que tienen por darnos, ¿no? Bueno, seguimos con otra noticia de el grupo Arran realiza acciones contra el turismo en Barcelona. Esta noticia también de la jornada, hablando del turismo, ¿no? No solamente este es un ejemplo en Barcelona, pero yo creo que los problemas son los mismos que encontramos en todos los centros turísticos del mundo, ¿no? Decía, esta noticia es de la jornada y dice desde Madrid: el turismo es uno de los pilares de la economía española que da trabajo a más de 3 millones de personas, lo que significa 15% del empleo del país. 15% es bastante. Sin embargo, también el turismo es criticado por muchos que lo consideran una invasión del espacio público, por lo que recientemente en Barcelona, Palma de Mallorca y otras ciudades se han registrado diversas acciones de turismofobia. Dice, las bicicletas de alquiler o los autobuses que dan paseo por la ciudad a turistas en Barcelona han amanecido con las llantas ponchadas. Además, un comando antiturismo detuvo un autobús en pleno paseo. Sus miembros encapuchados detuvieron el vehículo para desalojar a sus ocupantes y pintar en sus ventanas consignas. El supuesto responsable de estos actos es un grupo que se autodetermina Arran, a la raíz en catalán, vinculado al movimiento de barrio y de la izquierda independentista catalana, pero tiene presencia también en las islas de Baleares y en Valencia. La vocera de Arran, Laura Flores, explicó: nuestra política va más allá de estas acciones, pero también las incluye, porque no digo que ni que lo repetiremos ni que no. Actuaremos como creamos necesario en cada contexto. Hace falta muchas maneras de luchar contra el turismo masivo. Arran sostiene que residentes en ciudades turísticas sufren a diario una invasión y que la organización lucha contra esas políticas neoliberales que solo se benefician a algunos privilegiados, mientras que los habitantes sufren desalojos sin recibir nada a cambio. Los empresarios vinculados al sector y a las autoridades del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña condenaron los hechos y advirtieron que se trataba de actos intolerables y advirtieron del riesgo que existe de que se rompa la armonía de convivencia en la ciudad entre los vecinos de Barcelona y los turistas. Mientras los responsables de Arran aseguran que continuarán con sus acciones, que insisten en que son legítimas y de autodefensa. Bueno, pues es una polémica muy, muy interesante. Cómo me gustaría escuchar sus opiniones, ¿no? Más adelante queremos desarrollar estas formas de comunicarnos para escuchar también qué piensan ustedes sobre esto, ¿no? Sin duda, la industria del turismo a veces tiene muchos tintes muy, muy neoliberales, también afecta a nuestro medio ambiente, hay una explotación tremenda, pero hay comunidades, he escuchado algunas experiencias, por ejemplo, en Huatulco, en Oaxaca, donde la comunidad se ha organizado para crear otro tipo de turismo que no afecte el medio ambiente, que respete los derechos de los trabajadores, de las personas que hacen comercio con el turismo y que educa al turismo también. Entonces, pues no todo tiene que ser negativo, ¿verdad? Bueno, es mi opinión personal. Yo creo que también se puede darle la vuelta y que sea, como dijera un queridísimo maestro, un pretexto objetivo para organizar a la comunidad alrededor de proyectos, pues que cambien la dinámica, ¿no? A la que nos han forzado a tener. Bueno, nos vamos con un poco más de música. ¿Qué les parece si escuchamos a Pablo Milanés con Yolanda? Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo. Acompañada era cierto. Este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. Bueno, y seguimos con algunas de las noticias que estaba comentando al principio, ¿no? Todo cómo estas inversiones extranjeras a veces pues no respetan nuestro ambiente y afectan de verdad el territorio de comunidades que no pues no tiene suficiente poder. Se está formando y se va a crear un poder increíble. Pero en estos procesos de desalojo, pues crean muchísima impotencia y pobreza en las comunidades donde de un lado se habla de un gran desarrollo económico y por el otro lado de unos resultados muy, muy negativos para la comunidad que habita en esas zonas. Y bueno, un ejemplo es la denuncia a permisos a empresa eólica que comentaba hace un momento que desarrollan proyectos sin consulta a comunidad zapoteca en Oaxaca. Y bueno, esta noticia la tomamos de la redacción de Desinformémonos y de la Ciudad de México. Dice, la comunidad indígena zapoteca en Unión Hidalgo, Oaxaca, interpuso un amparo para solicitar protección de la justicia federal ante los juzgados luego de que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, otorgara un permiso para la generación de energía eléctrica a la empresa eólica de Oaxaca, SAPI. Filial de la transnacional Energies Nouvelle. El representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, el señor Oscar Marín, dijo que las personas que habitan la comunidad se reconocen como parte del pueblo indígena zapoteco y al otorgar los permisos a la empresa EDF, se violó su derecho a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado que se encuentra establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por medio de solicitudes de acceso a la información, la comunidad conoció la solicitud de la empresa para un permiso fechado del 27 de abril y con la autorización del 29 de junio de 2017, hace apenas un par de meses. Dentro de la autorización se estipula que la central eólica Guna Sicanu contará con 96 aerogeneradores con una capacidad de 2.625 megawatts, cada uno para generar un total de 252 megawatts. Una producción estimada anual será de 825 gigawatts hora por un tiempo de 30 años. El representante argumenta que el derecho a la consulta y al consentimiento debe de llevarse a cabo durante el proyecto, aún está en fases estando en fases preliminares, y que cada uno de los cambios que surjan tiene que ser anunciado para garantizar que los pueblos indígenas formen parte activa en las decisiones del mismo, con la finalidad de no romper las relaciones con su entorno, cultura y bienes naturales. La comunidad buscará, a la par de este amparo, a la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, a Victoria Tauli, para informarle sobre la situación que aqueja a la comunidad en Oaxaca. El permiso establece que el inicio de la obra será en 1 de diciembre de 2017 para terminar el 31 de mayo de 2019 y comenzar a operar a partir de junio de 2019. ¿Cómo vemos? Pues este es exactamente lo que estábamos discutiendo hace un momento, cómo pues estas empresas llegan y consiguen estos permisos sin dar aviso, sin pedir permiso, y sin tomar en cuenta todo el problema que van a causar a los habitantes de la región, ¿verdad? Estaba mencionando hace un momento algunos ejemplos de proyectos donde la gente sí participa en estos proyectos de desarrollo. Yo en particular estoy muy emocionada y me siento muy orgullosa de ver cómo algunas personas en Oaxaca se organizan para cuidar, por ejemplo, las playas, ¿no? Hay todo un proceso bien complicado para certificar una playa limpia. Es un proceso internacional. Y bueno, tengo entendido que algunas playas en Huatulco, con todo el turismo que hay, han recibido esa certificación internacional como playas limpias en el mundo. Entonces, esto se debe a la organización desde los vendedores, la gente que trabaja con turismo, la participación de la comunidad. La última vez que fui a Huatulco, había pósters en todas partes con mis familiares ahí. Cuando visitábamos algún lugar, saludos allá a la familia en Huatulco, y muy preocupados por el ambiente, por el medio ambiente. Estaban, por ejemplo, en una campaña contra los popotes, ¿no? Que decían que pues cuando se recuperan algunas aves ya pues muertas y se les hace exámenes, ¿no?, se encuentra que su aparato digestivo está lleno de popotes. ¿Y cuando pensamos nosotros el mal que estamos haciendo al ambiente cuando nos estamos tomando nuestro coco, ¿no?, con un popote? Entonces, pues algo tan sencillo, la gente está evitando el uso del popote ahora, y tú llegas a las tequerías y dices, sin popote, por favor, mi lo que sea, mi Fanta, lo que sea, me lo puedo tomar en un vasito. Y bueno, este es como confrontar el turismo y las consecuencias del turismo y la organización comunitaria también, ¿verdad? De frente y con buenas ideas. Bueno, seguimos con las noticias. Anoche teníamos aquí en el noticiero a un compañero que nos estaba hablando de algunos proyectos que tenemos en Santana. Esto le va a tocar al compañero Luis más adelante hablar de ellos, pero me gustaría recordar a los que nos están escuchando a que nos acompañen el próximo sábado. Tenemos ahorita una campaña para invitar a toda la gente que nos acompaña aquí en el Centro Cultural. Estamos estrenando edificio, estamos aquí en la calle Ross, enfrente del banco del Credit Union, en la calle Ross, casi esquina con Civic Center. Y bueno, se han hecho eventos aquí con todos los departamentos alrededor del centro para que la gente se dé cuenta que aquí estamos, que ya llegamos y no nos vamos, que aquí está el Centro Cultural con eventos y que queremos para la comunidad, ¿no?, relacionados con nuestra cultura, pero también con formas de fortalecernos. Y por ejemplo ahorita van 3 jueves consecutivos que se hacen eventos. El primero fue pues traer una como resbaladilla, brincolín, que tuvo un éxito tremendo. Los niños de toda la comunidad estaban acá disfrutando con el calorón que está haciendo. Decían las mamás en las entrevistas, no, yo no traje a los niños nos trajeron porque ya no aguantaban el calor allá en el departamento, no hay parque, no hay lugar donde salgan a jugar, y pues estaban felices aquí en el brincolín con la alberquita. El jueves siguiente se organizó un paseo en bicicleta, llegaron como 50 niños a hacer un recorrido por todos los murales que hay en Santana. También fue una gran oportunidad para que conocieran el Centro Cultural y para que conocieran los murales, porque parte de estas actividades están encaminadas a que la comunidad haga un mural aquí en las paredes del centro, y en el mural quede plasmado cuáles son los sueños, ¿no?, de la comunidad que habita en Santana. Entonces, los invito, todo esto para recordarles que aquí estamos y que los invitamos para nuestro evento este sábado. Ahora se van a organizar para ir a la playa. Así es que si no tiene nada que hacer el sábado, pues los invitamos a que vengan al centro, que vengan a informarse, y vamos a hacer un viaje a la playa. Y al día siguiente, pues ya el domingo, también listos para empezar ya a trazar las primeras bosquejos o de nuestro mural en el mercadito comunitario de aquí del centro. Bueno, vamos a seguir con algunas noticias Bueno, esta es una muy buena noticia. ¿Se acuerdan del juez Joe Arpaio? El juez de Arizona, racista, que detenía a la gente indocumentada y que la ponía en jaulas en pleno desierto, que casi en broma, monstruo, decía que era su propio campo casi de concentración. Recuerden, es esta figura que forzaba a algunas personas indocumentadas a usar ropa interior rosa como una burla, una vejación a los derechos humanos. Bueno, pues resulta que el juez Arpaio, como repito, este monstruo racista, fue hallado culpable por desacato, por realizar redadas contra inmigrantes. En Arizona, este señor, en Arizona, el ex sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, fue condenado el lunes de desacato penal por haber desobedecido una orden judicial de impedir que sus subordinados actuaran como agentes del control de migración. En virtud del fallo de la jueza del Distrito de Estados Unidos, Susan Bolton, Arpaio podría afrontar una pena de hasta 6 meses de prisión después de la fase condenatoria que tendrá lugar en octubre. Arpaio tiene 85 años de edad, dijo en una declaración que apelaría el fallo y solicitaría un juicio con jurado. Arpaio es un firme partidario del presidente Donald Trump. Como mencionaba hace un momento, sus políticas han incluido las detenciones con sesgo racista y la detención de inmigrantes en una prisión de la ciudad hecha de carpas al aire libre, a temperaturas sofocantes, a la que Arpaio una vez se refirió como su, cito del artículo, pues como su propio campo de concentración. Bueno, pues esto es muy grave, no puede uno creer que exista este tipo de maldad, ¿verdad? Pero están vivitos y coleando. Bueno, otra información acá de Desinformémonos. Saben que despiden al director de comunicaciones de la Casa Blanca, Anthony Scaramucci, ¿verdad? Hasta el nombre lo dice un poquito. Le hicieron una escaramuza al pobre Scaramucci. Pero bueno, fue apuntado por Trump y el mismo Trump, ahora que está en el poder, nada menos que Kelly, ¿sí? Como su secretario de Estado, fue uno de los primeros movimientos que hizo, quitar al señor Anthony Scaramucci apuntado por Trump. Y ¿saben quién es Kelly? Kelly es nada menos el que estaba al mando de ICE. Entonces lo movió el señor Trump ya a jugar ahí juntito a él en la Casa Blanca, y este es uno de los primeros acuerdos. Dice, la Casa Blanca despidió el lunes al director de comunicaciones Anthony Scaramucci apenas 10 días después de haber sido contratado. De esta manera culminó una semana tumultuosa en la que Scaramucci insultó reiteradas veces a sus colegas utilizando lenguaje y términos sexualmente explícitos. La destitución de Scaramucci tuvo lugar apenas días después de que el presidente Trump despidiera al rival de Scaramucci en la Casa Blanca, el exjefe Reince Priebus, y menos de 2 semanas después de que el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Spicer, renunciara en protesta por el nombramiento de Scaramucci. Nada más sientan todas las contradicciones y todo el relajo que tienen ahorita ahí en la Casa Blanca. Yo espero que estas son señales de que el agua ya le está llegando muy alto al Trump y a toda su administración. En Twitter, Trump desestimó los comentarios que sugieren que el gobierno está sumido en el caos y tuiteó para alardear sobre el mercado de valores y los números de empleos, a lo que añadió, no hay caos en la Casa Blanca. La secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, habló el lunes en una rueda de prensa y dice, creo que es muy sencillo, ya lo dijo antes. Y ya lo dije también antes, si quieren ver caos, vengan a mi casa cuando están mis 3 hijos preescolares, jajaja. Como les comentaba, se informó que John Kelly despidió a Scaramucci justo después de que el general retirado fuera nombrado jefe de gabinete el lunes en la Casa Blanca. Trump elogió a Kelly, recuerden ese nombre, Kelly es el encargado de todas las maniobras en la frontera, de toda la problemática de no poner mano fuerte contra sus agentes responsables por las muertes en las fronteras, y ahora está nombrado por el señor Trump en la Casa Blanca. Dice, Trump elogió a Kelly por su breve mandato como director del Departamento de Seguridad Nacional. El presidente Trump declaró, esta es nuestra primera reunión de gabinete con el general Kelly. Será el jefe del gabinete, como ya saben, todos lo conocemos, lo respetamos y lo admiramos. Lo que ha hecho en el Departamento de Seguridad Nacional es un milagro. Como saben, la frontera era un problema terrible y el cruce de migrantes ha disminuido alrededor del 80%. Cuando Kelly era director del Departamento de Seguridad Nacional, lideró las fuertes redadas, recuerden, realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, el hielo, como le decimos acá, por sus siglas en inglés, contra inmigrantes indocumentadas. El ICE también ha sido acusado de tener como objetivo específicamente a activistas indocumentados para detenerlos y posiblemente deportarlos. Bueno, pues, ¿qué les parece? Se agudizan todas estas contradicciones acá. Pero bueno, vamos a continuar. Y que no decaiga ese ánimo, ¿no? Al contrario, es el momento de estar unidos y mejor organizados. Me gustaría escuchar algo que estuviera relacionado con lo que estamos hablando. Y también me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué les gustaría? Bueno, a mí me gusta mucho Juan Manuel Serrat y me gusta esta, que yo creo que está muy, muy relacionado con nuestro tema ahorita. A ver, perdónenme. Tengo la mala costumbre de hacer clic varias veces porque soy un poquito desesperada y quiero que salga rápido la imagen y la música. Y aquí me está diciendo el compañero Luis que me está asesorando. No le hagas muchos clics porque entonces la compu se hace bolas. Y sí tienes razón, y es exactamente lo que me está pasando, disculpen. Pero aquí estoy preparando ya Caminante, no hay camino, se hace el camino, el andar de Juan Manuel Serrat. Se está cargando. Y no sé qué está pasando, pero no. Bueno, mientras que viene la música, sí me gustaría recordarles la gravedad de la situación de las deportaciones que estábamos comentando hace un rato. Pero recuerden, y nada más para que no se nos olvide, que esto no es nada nuevo. Recuerden también, el señor Obama ya tenía como una parte importante de su administración un programa muy fuerte de deportaciones. Y bueno, todo pasa y todo queda.

Sí, bueno. Buenos días. Y aquí pues me toca dar el relevo en la recta final del noticiero. Y vámonos con esta noticia de Carlos Rojas, ex jefe de policías aquí en la ciudad de Santa Ana, que empieza a señalar a funcionarios. Una noticia del 26 de julio de este año. Y dice así: ex jefe de policía de Santa Ana afirma que fue expulsado después de reportar actividad sospechosa por parte de personal de la ciudad. El ex jefe de policía de Santa Ana, Carlos Rojas, ha presentado una demanda contra la ciudad de Santa Ana, alegando que se vio obligado a abandonar su cargo porque fue objeto de represalias por divulgar actividades sospechosas entre funcionarios de la ciudad. Rojas, que ahora es el jefe de policía del sistema de tránsito rápido del área de la Bahía, afirma que se vio obligado a dejarlo porque reveló sospechas razonables de actividad ilegal o incumplimiento de reglas y o regulaciones a otros empleados municipales que tenían autoridad sobre el jefe Rojas o tenía autoridad para investigar, descubrir o corregir la violación o incumplimiento. Y todo eso es una cita directa. Y continúa: funcionarios de la ciudad no tomaron las acciones de investigación o correctivas requeridas. La respuesta de la ciudad resultó en represalias y terminación laboral. Según la demanda, que fue presentada el 19 de junio y obtenida el viernes 14 de julio, perdón, fue presentada el 19 de junio y obtenida el viernes 14 de julio por City News Service. El reclamo, lo cual es un precursor de una demanda, alega que Rojas ha sido gravemente dañado, forzado a renunciar involuntariamente a su posición de servicio civil como resultado de la actividad ilegal potencial y o el incumplimiento entre los funcionarios de la ciudad y su reclamación. Se ha visto obligado a obtener empleo en un departamento desconocido donde ganará menos sueldo, gastará mucho más en gastos de subsistencia y vivirá aparte de su familia. Y ahí termina la cita de este reclamo que hizo el ex jefe de policía, Rojas. También dice: el ex jefe culpó a Jerry Serrano de la Asociación de Oficiales de Policía, Gerardo Mouet, ex director municipal, que ahora es el jefe del sistema de parques de la ciudad, el alcalde Miguel Pulido y los concejales José Solorio y Juan Villegas. Pulido, Solorio y Villegas no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentario. Cuando Rojas anunció su renuncia en abril, caracterizó su nuevo trabajo como un reto divertido, entre comillas. Estoy emocionado y humilde de haber sido seleccionado para dirigir un departamento de policía tan progresivo, dijo. Rojas creció en Huntington Beach y escaló por las filas del Departamento de Policía de Santa Ana durante 27 años. Y una última cita dice: ha sido una gran experiencia y estoy agradecido de haber tenido muchas oportunidades abriendo mi camino hasta el puesto de jefe. Y esto dijo Rojas a City News Service en el momento de su renuncia. Y también, ahora sí, la última cita: ha sido un privilegio servir a Santa Ana y a nuestros oficiales. Y termina la cita. Este fue un mensaje que se dejó, el reportero aquí comparte un mensaje que se dejó con el abogado de Rojas, Lawrence J. Lenneman. No fue devuelto inmediatamente. Y eso es la noticia de el oficial Rojas, ex oficial Rojas, que como sabemos hace un tiempo fue prácticamente obligado a renunciar su posición. Fue en una época en la que estuvo pues bastante movimiento entre los empleados de la ciudad, también uno que mencionaron en el artículo, Gerardo Moet, director de la ciudad, también se le pidió su posición. También, como sabemos, bueno, eso fue también poco después de que el anterior administrador de la ciudad también fue expulsado. Y pues fueron varios oficiales de la ciudad que se quedaron, bueno, no, tampoco diremos que se quedaron sin chamba, porque como vemos, pues a muchas de esas personas pues no les cuesta encontrar trabajo en otro lado o bien pagado en otras ciudades, pero sí fueron expulsados de aquí, de la ciudad de Santa Ana, en gran parte es resultado pues de las broncas políticas que se están llevando a cabo hoy día en esta ciudad, entre algunos. Sí, bueno, entre algunos de los grupos que favorecen al sindicato de policías y otros grupos que están tratando de impulsar tal vez algunas políticas un poquito diferentes. Bueno, vámonos mientras preparamos algunas de las últimas noticias que vamos a poder cubrir hoy. Vámonos con esto, este tema de Facundo Cabral, muy conocido, que se llama Pobrecito mi patrón, y dice así. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la. Dominar es su manera y así nadie se libera. Pobrecito aquel pobre soy yo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Y eso fue Pobrecito mi patrón con Facundo Cabral. Vámonos con una noticia más. Son las 9:50 y esta dice así: Consulado de México en Santa Ana abre línea telefónica gratuita para asesoría legal migratoria. Dice: de lunes a sábado, de 8 a.m. a 8 p.m., estará en servicio la línea telefónica gratuita de asesoría legal en español, 714-794-9494, para asesoría en materia migratoria para inmigrantes que residen en el condado de Orange. Y dice una cita: esta iniciativa LegalMex se suma a los esfuerzos desplegados por el gobierno de México como parte de la estrategia de fortalecimiento a la atención de migrantes en Estados Unidos, FAMEU, son sus siglas. Dijo esto el cónsul general de ese país en Santa Ana. Y continúa la cita: tiene el propósito de atender las necesidades de representación legal de los mexicanos migrantes que viven en el condado de Orange. Y termina la cita. En las escalinatas del antiguo Palacio de Justicia del Condado de Orange, en la ciudad de Santa Ana, donde hizo la presentación, Cuevas Zamora estuvo flanqueado por Eric Domínguez, presidente de la Asociación de Barra de Abogados. En el Condado de Orange, el concejal Vicente Sarmiento y el abogado Arnoldo Casillas, quienes forman parte de la alianza. Gracias a este servicio, la comunidad podrá tener acceso a asesoría legal gratuita de abogados con experiencia y especialistas en leyes de inmigración, que podrían proporcionar servicios de bajo costo a los inmigrantes de ingresos reducidos. Y dice otra cita: el establecimiento de la línea de ayuda LegalMex será una herramienta significativa para conectar inmediatamente a los miembros de la comunidad con abogados de calidad. Expresó esto Domínguez: este recurso es parte de un esfuerzo generalizado por parte del Consulado de México, abogados, escuelas de derecho y grupos comunitarios para establecer mejores prácticas, redes de respuesta y una plataforma para la representación de los miembros de la comunidad que actualmente están en proceso de deportación. Y ahí termina esta cita. Domínguez afirmó que la Asociación de la Barra Hispana de Abogados en el Condado de Orange está comprometida a servir como recurso legal para estas personas. De acuerdo con estadísticas del Instituto de Política Migratoria, en el Condado de Orange residen 950.700 inmigrantes, de los cuales 270.000 son indocumentados y la gran mayoría de ellos son de origen mexicano. La verdad, LegalMex es una herramienta muy importante para el conocimiento de las leyes y es valiosa para la gente. Esto calificó el abogado Arnoldo Casillas, que también dijo: nuestro servicio inicial sería de orientación legal. En estos tiempos difíciles, por los ataques de la administración del presidente Donald Trump a la comunidad de inmigrantes, es cuando más se requiere de acceso a servicios legales de bajo costo o gratuitos de la más alta calidad, para que su derecho a un debido proceso legal sea protegido. Y dice otra cita: estamos listos para proteger a nuestros residentes y especialmente a los indocumentados. Esto observó el abogado y concejal de Santa Ana, Vicente Sarmiento. Y continúa: estamos obligados a dedicar fondos y ayuda legal para ellos. Y tenemos que ser fuertes y valientes, no tener miedo, sino hablar con una voz fuerte y seguro, y hablar con una voz fuerte y segura junto a sus líderes. Y esa termina la cita del concejal Sarmiento. Una de las primeras personas que podría acceder a la ayuda y asesoría legal sería Kenia Díaz, una mujer transgénero originaria de Guerrero, México, quien estuvo detrás de las rejas casi un año entre un centro de detención de Texas y en el ex centro de detención de inmigración de Santa Ana. Y dice una cita de ella: nunca pude tener acceso a un abogado, dijo esto Kenia a Excelsior. Cuando me mandaron a Texas me quitaron $3,500 y nunca me los devolvieron. También me tiraron a la basura mis tarjetas de identificación y me maltrataron. Por su parte, Katie Brazer, coordinadora regional de campo en el condado de Orange para la Coalición por los Derechos Humanos de Inmigrantes, CHIRLA, indicó que aparte de la línea telefónica de ayuda LegalMex, también resulta imperioso que las familias tengan un plan de contingencia para cualquier emergencia, sobre todo con relación al cuidado de los niños, en caso de una remoción de Estados Unidos de algunos de los progenitores. Y una última cita dice: muchas personas han sido víctimas de fraude por parte de notarios, así que la gente no se debe dejar engañar, declaró. Lo más seguro es que llamen al consulado, porque ahí podrían saber si alguno tiene opción de algún alivio migratorio. Y nomás termina el artículo. Quienes requieran orientación legal pueden llamar a la línea LegalMex 714-794-9494. Y bueno, no sé si me extendí mucho, pero ahí termina esta nota. Y también se nos acaba el tiempo del noticiero popular. Son las 9:57. Nomás para terminar con unos anuncios. Este fin de semana, va a haber varias actividades, empezando con el grupo de del mural comunitario que se está haciendo aquí en el Centro Cultural. Este día sábado se organizan para una salida a la playa con los participantes del mural, a lo cual se le invita todo mundo de aquí de la comunidad a participar en la pintada del mural, y por qué no a ir a la playa el día sábado. Y el día domingo, en la tardecita, aquí en el Centro Cultural, habrá, se va a continuar con la pintada del mural. Y también están invitados todo el mundo a venir a echar la mano, ya que el concepto de un mural comunitario es que le entremos todos para expresar los sueños y las ideas de nuestra comunidad. Y también el próximo sábado 12 de agosto, váyanse alistando, vayan pasando la voz, vayan juntando su dinerito, porque viene el mercadito, el carrusel, otra vez aquí al Centro Cultural de México, el segundo sábado de cada mes, es decir, este sábado 12 de agosto. Ahora va a ser más en la tarde, de 4 a 9 p.m. Anteriormente se había hecho más temprano, pero ahora se quiere hacer más en la tarde, pues para que haya más chance de que lleguen personas que están, haciendo otras actividades o trabajando en la mañana, tal vez más en la tardecita, haga menos calor y nos podamos relajar un ratito aquí en el mercadito. Recuerden que hay música, hay comida, hay en venta artesanías, ropa, todo tipo de artículos para su jardín, o también productos orgánicos, a la venta, hay de todo un poco. Entonces, pues acá los esperamos en el mercadito, es el próximo sábado 12 de agosto, y si todo sale bien, ese día también se va a presentar el mural comunitario finalizado aquí en el Centro Cultural, mural de tierras comunitarias. Lo podremos ver ya terminado ese día. Y bueno, para despedirnos, vámonos con una del grupo Ska Cubano para hacer un poquito de ambiente esta mañana. Estén donde estén, espero la estén pasando bonito, echándole ganas y con mucha música y ánimo en sus días, en su vida cotidiana. Ahí les va esta de Ska Cubano que se llama Chango. Hasta luego.